risa tiene, baila cumbia, toma vino y se pone rejet. Culo pa' dos tangas y explota, baila cumbia, toma vino y se pone reposa. Y a paso no es ninguna gila, esa baila cumbia, la cumbia que se vacila. Esa no tira paso, no es ninguna gila, esa baila cumbia, la cumbia que se vacila. Esa mueve las cachas, con la cumbia reposa, baila toda la noche. Esa mueve las cachas, con la cumbia reposa, baila toda la noche. Y dice, el pe. Filmaciones.